Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 42 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit con un cielo soleado. En estos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 45% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados y las mínimas en 54, que son las que tenemos ahorita en estos momentos. Se esperan cielos soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado, va a estar en un número 4 de una escala del 1 al 10. Y la exposición máxima de los rayos ultravioleta para el día de hoy será a las 2 de la tarde. Para el día de mañana, 16 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 36. Va a haber aquí un cambio drástico que ya habíamos mencionado el día de ayer y la semana pasada. Se esperan lluvias el día miércoles desde las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, luego de las 8 hasta las 7 de la tarde. Va a estar lloviendo todo el día y toda la noche, al parecer. Y el día viernes va a estar todavía más frío. Se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 34, con cielos nublados. Hay probabilidad de chubascos ligeros de lluvia durante casi todo el día, hasta las 4 de la tarde al parecer. Es aunque esto también puede cambiar, ¿no? Pero va a estar frío, así que hay que traer un impermeable y también pues estar abrigados. Para el próximo sábado 19 de octubre se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 43, con cielos soleados, parcialmente soleados. No, mayormente soleados, ¿verdad? El próximo sábado. Ahí se medio compone un poquito la temperatura, el clima. Y de ahí va a aumentar un poquito más, pero ya no las temperaturas máximas que hemos estado teniendo. Hoy va a ser el día más caliente, así que aprovechenlo, ¿ok? Máximo 80, mínimas 54. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

se fue la luna. Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla todo el día. Cuando llegue la noche yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Grande México. Y baila sin que les importe nada lo que sucede alrededor. Y baila y la gente que les mira va creyendo en el amor. Al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Denuncia. Un hombre se acercó al puesto de guardia para denunciar que le habían robado su burro. Los policías le exigieron que explicase bien los detalles de lo que había sucedido. Después de oírle, uno de los guardias le dijo un tanto enfadado: ha tenido usted muy poco cuidado. Sí, ha sido bastante negligente. ¿Cómo se le ocurre cerrar la puerta del establo con una cerradura tan débil en lugar de poner varios cerrojos? Otro de los guardias dijo: ha sido una insensatez permitir que desde la calle se pudiera ver la cabeza del burro. ¿Acaso no pudo haber levantado más el muro para ocultar bien al animal? Un tercer guardia intervino: ¿dónde estaba cuando le robaron el burro? Si se hubiera quedado allí atento, habría visto al ladrón llevarse al jumento. Entonces, el denunciante, dueño del burro, al límite de su paciencia, dijo:

Te viene la carta del As de Oros, suerte, determinación y crecimiento. Continúa reinventándote, pues vendrán oportunidades nuevas del trabajo. Los números de la suerte, el 2, 28 y 37. Para el signo de Tauro, la carta de la muerte es un cambio radical de la forma de pensar y en la vida. Vas a tener mucho trabajo, comienza a ver el futuro para materializar tu vida soñada. Números de la suerte, el 17, 23 y 32. Géminis, la carta del emperador dice que eres un líder nato, tienes creencias firmes que te ayudan a avanzar, aprende a manejar el dinero para que no se te acabe, deja fluir las cosas y no te enganches en los comentarios de las personas. Números de la suerte, el 14, el 18 y el 36. Cáncer, te viene la carta del juicio, estás en el momento perfecto para arreglar cualquier pendiente que tenías, en especial los documentos y papeles. Se te va a dar lo que pidas y saldrás adelante. Números de la suerte, 4, 26 y 30. Leo, el As de Bastos representa el poder, el crecimiento y la determinación. Va a tener muchos logros y mucha fuerza. Debes plantearte qué quieres y a dónde quieres llegar en el futuro. No tengas miedo y arriésgate. Los números de la suerte, el 10, el 19 y el 33. Virgo, te viene la carta de la justicia. Trata de cerrar capítulos en tu vida. Tendrás mucho trabajo y podrás sentirte de mal humor o un poco tenso. Trata de estar sola para mejorar el estado de ánimo. Vienen proyectos nuevos y los números de la suerte, 8, 13 y 21. Libra, la carta del carruaje. No te detengas y no pidas opinión a nadie. Sigue con tu vida, toma cursos que te llenen. Eres un signo fiel y encuentras a tu persona. Te viene un regalo y un viaje inesperado. Vendrán nuevos proyectos y con eso se irán personas tóxicas. Números de la suerte, el 3, el 5 y el 34. Escorpio, la carta del diablo habla de que te tienes que quitar energías malas y a gente tóxica. Tienes que protegerte porque te están tirando energías negativas. Números de la suerte, el 1, el 7 y el 24. Sagitario, te viene la carta del mundo, te llegará un viaje, beca, trabajo en el extranjero, por lo que debes de prepararte emocionalmente. Debes cerrar capítulos con personas y situaciones del pasado. Números de la suerte, el 20, el 31 y el 40. Capricornio, la carta del sol dice que traes buena suerte y buena abundancia. Te vendrán mejores cosas en la vida y crecerás tanto económicamente como mentalmente. Ponte a dieta y cuida tu salud y la de tu familia. Números de la suerte, 19, 27 y 41. Acuario, te viene la carga del mago, pide que se te va a dar, los astros están alineados contigo, la gente te va a sonreír, quítate de chismes e intrigas. Números de la suerte, el 6, el 10 y el 12. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Te viene la carta de la torre, deja el pasado y mira hacia adelante. Sigue avanzando y creciendo. Te vendrán nuevos proyectos, cambios de puesto y viajes. Viene una recompensa económica. Números de la suerte, el 9, el 15 y el 16. Luego de la mañana con 24 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no te

de ser para ti como cualquier camisa que se plancha y se arruga al compás de tu risa, de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza, y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de Apple, que lanza nuevamente el iPad mini y que podría incorporar inteligencia artificial. El pequeño iPad mini, que sigue siendo apenas más grande que un iPhone, ahora cuenta con un chip A17 Pro y soporte para el Apple Pencil Pro. Apple presentó su nuevo iPad mini el día de hoy, mostrando una tableta de séptima edición equipada con su último chip móvil, prometiendo que estará listo para la inteligencia artificial con un precio de $500. El nuevo mini lleva el mismo A17 Pro que el iPhone 16 Pro y Pro Max, y han pasado 3 años desde la última versión, y aunque los cambios de diseño son principalmente internos, se destaca que la nueva generación será más potente en CPU y GPU. El nuevo NPU debería mejorar el procesamiento de inteligencia artificial en segundo plano en comparación con la CPU ExaCore de la generación anterior, y aunque no será tan potente como el iPad Air o el iPad Pro M4, el nuevo iPad ofrece soporte para el Apple Pencil Pro, algo que no está disponible en la mayoría de los iPads anteriores del 2024 al 2024, y además ahora soporta Wi-Fi 6E en comparación con el Wi-Fi 6 de su predecesor, y también incluye Bluetooth 5.3 que se espera en cualquier dispositivo nuevo del 2024 y velocidades de transferencia de hasta 10 gigas por segundo frente a los 5 gigas por segundo del mini del 2021. Pues hay nuevas funciones que le esperan. Este lanzamiento marca otro dispositivo capaz de soportar la inteligencia de Apple. Viene con iPad OS 18 de fábrica y debería recibir funciones nuevas del sistema operativo, como notas matemáticas y transcripciones en grabación de audio. Mantiene una cámara trasera gran angular de 12 megapíxeles y está disponible en 4 colores. Los colores son el gris, el azul verdoso y el morado claro. En cuanto a las características de la inteligencia artificial, el iPad mini soportará herramientas de escritura para resumir y también para reescribir texto, y además de herramientas de reemplazo de píxeles llamadas Clean Up, que eliminarán elementos no deseados de las fotos. Y Siri tendrá un nuevo diseño al activarse y contará con capacidades de inteligencia artificial para entender mejor las preguntas, incluso si te tropiezas con las palabras. Y la verdadera actualización de Siri, que permitirá la interacción entre aplicaciones en tu teléfono, se espera para el próximo año 2025, según Apple. La generación de imágenes por inteligencia artificial y la integración del chat GPT tardarán unos meses más. El iPad mini inicia en $500 por 128 GB, lo cual es significativo ya que el doble de almacenamiento inicial del modelo anterior. Y también se ofrece una versión de 256 GB por $600 y una de 512 GB por $800. La conectividad celular a través del eSIM aumentará aún más el precio. Y el dispositivo pues ya está disponible para preordenar y se enviará el 23 de octubre si ustedes ya lo compran. Pues ahí está, con todas las especificaciones, ¿no?, que ahorita ya se dieron a conocer. Y bueno, en otra información, un inesperado descubrimiento arqueológico en Miami, un hallazgo milenario pone en jaque un proyecto inmobiliario. Durante la construcción de un rascacielos en Miami, se descubrieron restos arqueológicos de más de 7.000 años de antigüedad. Este hallazgo ha desatado un debate sobre la preservación del patrimonio histórico y el avance del desarrollo humano. En el 2021, mientras se realizaban excavaciones para la construcción de un rascacielos en la avenida Brickell de Miami, se descubrieron herramientas de piedra, fragmentos de cerámica y restos de madera conservadas. Esos objetos, que podrían tener más de 7.000 años, pertenecen a una civilización desconocida, desafiando la historia conocida en la región. Y según el arqueólogo Will Pestler de la Universidad de Miami, este hallazgo sugiere la presencia de asentamientos humanos mucho antes de la llegada de los europeos. Las comunidades indígenas, en particular los seminoles, han reaccionado fuertemente ante el descubrimiento, y para ellos este sitio podría haber sido un cementerio ancestral, y muchos consideran que se deberían detener la construcción para preservar el lugar. A pesar de la importancia del hallazgo, la construcción del rascacielos continuará. Sin embargo, el acuerdo entre el grupo desarrollador Related y las autoridades locales incluye un plan de preservación. Y este plan contempla la conservación de algunos de los artefactos en el mismo edificio y la colaboración con museos para exhibir las piezas de manera temporal o permanente. Y el compromiso pues logrado podría ser un ejemplo de cómo es posible combinar el progreso con la protección del patrimonio cultural. Y bueno, pues los líderes indígenas y la comunidad local

queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre un aceite natural que nos va a ayudar a hidratar la piel y a prevenir el envejecimiento prematuro. Y bueno, en la búsqueda de una piel radiante y saludable, muchos recurren a productos cosméticos que prometen resultados casi inmediatos. Sin embargo, cada vez más se está reconociendo el poder de los aceites naturales como los aliados del cuidado de la piel. Y estos aceites no solo hidratan profundamente, sino que también ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro. ¿Por qué hay que elegir los aceites naturales? Los aceites naturales son ricos en nutrientes esenciales, en antioxidantes y en ácidos grasos que benefician la piel de múltiples maneras. Y a diferencia de muchos productos comerciales que pueden contener químicos agresivos, los aceites naturales son generalmente más suaves y menos propensos a causar irritaciones. Además, su capacidad para penetrar en las capas más profundas de la piel los convierten en excelentes hidratantes. Entonces, tenemos el aceite de jojoba, que es extraído de las semillas de la planta Cimondicia chinensis y se ha convertido en un favorito en el mundo de cuidado de la piel gracias a sus múltiples beneficios. Este no es solo un excelente hidratante, sino que también ayuda en la prevención del envejecimiento prematuro. El aceite de jojoba es un líquido ceroso que se asemeja al sebo natural que es producido por nuestra piel, así que esto lo convierte en un hidratante excepcionalmente efectivo, ya que puede penetrar profundamente sin obstruir los poros. Y su composición única, rica en ácidos grasos y vitamina E, lo hace ideal para todo tipo de piel, incluyendo las pieles más sensibles. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que tiene el que uno utilice el aceite de jojoba? Bueno, pues uno es la hidratación profunda. El aceite de jojoba actúa como un emoliente, que eso ayuda a retener la humedad en la piel, y esto es especialmente beneficioso para las pieles secas o deshidratadas. También equilibrio de la grasa, Debido a su similitud con el sebo humano, el aceite de jojoba ayuda a regular la producción de grasa en la piel, y esto significa que puede ser útil tanto para pieles secas como grasas, evitando el exceso de brillo y la sequedad. También posee propiedades antiinflamatorias que ayuda a calmar irritaciones y a reducir el enrojecimiento, sobre todo para las personas que padecen de eczema o rosácea. También nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro porque es rico en antioxidantes y en vitamina E, y estos pues nos ayudan a combatir los radicales libres, y de esta manera ayuda a reducir la apariencia de arrugas y las líneas finas para mantener la piel hidratada y flexible. También al parecer tiene beneficio de cicatrización y regeneración, ya que el aceite promueve la regeneración celular y puede ayudar a mejorar la apariencia de las cicatrices y manchas en la piel. Entonces, ¿cómo se puede aplicar el aceite de jojoba para hidratar la piel? Primero hay que limpiar previamente la piel, obviamente. Antes de aplicar el aceite de jojoba, asegúrate de que tu piel esté limpia. Utiliza un limpiador suave adecuado para tu tipo de piel para eliminar impurezas, maquillajes y exceso de grasa. El tono, que es opcional, si utilizas un tónico facial, aplícalo después de la limpieza y eso te va a ayudar a preparar tu piel para mejor, para tener una mejor absorción del aceite. Y después vas a aplicar el aceite de jojoba. La cantidad, vas a vertir unas 2 a 5 gotas de aceite de jojoba en la palma de tu mano. Vas a frotar tus manos suavemente para calentar este aceite, lo que va a hacer que se facilite su aplicación. Y vas a aplicar el aceite sobre tu rostro con movimientos suaves y circulares, dándole masaje. Comienza desde el centro del rostro hacia afuera, ¿ok? Y hacia arriba, prestando especial atención en las áreas más secas, donde notes las líneas finas, en el cuello y escote, y no olvides aplicar el aceite también pues aquí en el cuello y en el escote, ya que estas áreas también pueden mostrar signos de envejecimiento. Puedes usar el aceite de jojoba como parte de tu rutina diaria, aplicándotela por la mañana o por la noche. Si lo usas durante el día, puedes aplicarlo antes del maquillaje como base hidratante. Y también puedes hacer una mascarilla facial para un tratamiento ya más intensivo. Vas a mezclar una cucharada de aceite de jojoba con miel o yogur natural. Vas a aplicar una capa en el rostro y la vas a dejar actuar por 15 minutos y después la puedes limpiar, lavar con agua tibia, fresca, o sea que no esté caliente, ¿ok? Y bueno, ahí está, súper sencillo, así que pues si tú tienes el aceite de jojoba y quieres mejorar tu piel, pues ya sabes aquí los truquitos que puedes hacer y pues los beneficios que vas a obtener. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de MUI, el mismo que les dije ayer, y que está publicado este artículo en msnlatino.com, y es una historia escrita por Lulismar Esteves, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a irnos ahora al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

Y entonces nosotros vamos acumulando ciertas emociones en nuestro cuerpo y en nuestra mente que nos hacen alejarnos de esta unicidad en la que está el completo amor, o sea, que está el verdadero amor. Y cuando nosotros no queremos vernos en los demás y decir, ok, puedo perdonar porque me veo en la otra persona, porque si yo fuese la otra persona me gustaría recibir la aceptación de los demás. Entonces uno pues empieza a verse, pues no sé cómo decirlo, o sea, empieza a verse en la otra persona. Todos, tú, yo y todas las personas que estamos en este mundo, tenemos muchos pensamientos, y en esos pensamientos radica nuestro mundo. O sea, dependiendo de lo que nosotros estamos pensando de la vida, de nuestra vida y de los demás, es lo que nosotros creemos que es, pero no lo hace real, ¿no? Entonces, cada quien está viviendo su vida, y nadie va a vivir tu vida como tú la estás viviendo. Nadie va a pensar lo que tú estás pensando. Tal vez digas, estás pensando lo mismo que yo, y tal vez dices, sí, pero fuera de ahí hay otros miles y miles y miles de pensamientos que están surgiendo en tu mente. Y no porque una persona te diga que está pensando lo mismo que tú en un solo pensamiento, ya dices, ya me veo en otra persona. No se trata de eso. Se trata de reconocer que nosotros nos equivocamos, cometemos errores. Y cuando cometemos errores, tenemos la oportunidad de corregirlos. Y muchos de los errores que nosotros cometemos es el no querer perdonar. Cuando decidimos no perdonar a alguien, a algo o a nosotros, estamos rechazando la oportunidad de estar en paz, de estar felices, de sentirnos plenos. Porque vuelvo a lo mismo, cuando uno no quiere perdonar a alguien, trae una carga muy grande mental, trae muchos pensamientos que van a estar tal vez combinados, o tal vez nada más son unos de ira, o tal vez son ira, tristeza, decepción, resentimiento. O sea, puede haber mucho. Y todos estos pensamientos que te causan estas emociones es a ti mismo, a ti misma, la que estás afectando o al que estás afectando. Queremos recibir milagros todos, ¿verdad? Queremos recibir buenas noticias, que las cosas se nos den fácilmente. ¿Y cómo vamos a ver los milagros y cómo vamos a ver toda esta felicidad si estamos depositando en una cuenta que está vacía y en la que le estamos invirtiendo y que nunca se va a llenar? ¿Por qué? Porque es falsa. Hoy podemos otorgar regalos a todos nuestros hermanos, pero regalos sinceros, que vayan llenos de amor, llenos de aceptación. Ya no vamos a percibir, o por lo menos hoy no estamos para percibir el odio, la envidia, la ira, el resentimiento, todo aquello que está relacionado con una falta de perdón. Nuestros obstáculos para ser plenos o felices son impuestos por nosotros, opuesto por nosotros. Nos ponemos nuestros propios obstáculos para no permitirnos sentir pues todos los milagros que están disponibles para nosotros. ¿Cómo qué milagros? Como el milagro de la vida, ¿Cuántas veces has agradecido en este día, en esta mañana, estos momentos? ¿Cuántas veces has agradecido por tener un techo, por tener alimento, por poder hacer las cosas que puedes hacer, por permitirte pensar, por permitirte poderte liberar también de cosas que no necesitas? Nosotros queremos agradecer, pero cuando nos llegan cosas así como que, ah, esto sí puedo agradecer. No, cada instante es un momento en el que nosotros, al ser agradecidos, podemos experimentar, por ende, dicha, felicidad, alegría. Pero no lo hacemos. Y hoy se nos invita a que perdonemos y a que recordemos que en el mundo que nosotros vivimos, el perdón es equivalente de lo que en el cielo es la justicia. ¿Ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección número 200 y nos dice: no hay más paz que la paz de Dios. ¡Qué hermosa! No hay más paz que la paz de Dios. Y escuchen lo que nos dice. Deja de buscar. No hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios, a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Este es el punto final al que en última instancia todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad allí donde no la hay. De ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida ni de morir para vivir, pues estarás sino pidiendo la derrota. Regresa a casa. Jamás encontraste felicidad en lugares extraños ni en formas que te son ajenas y que no tienen ningún significado para ti, si bien trataste de que lo tuvieran. No te corresponde estar en este mundo, aquí eres un extraño, pero te es dado encontrar los medios a través de los cuales el mundo deja de parecer una prisión o una cárcel para nadie. Eso está muy interesante porque realmente nos está diciendo que regresemos a casa. No te está diciendo que te vayas a otro lugar ni que dejes de vivir aquí en este momento o en esta casa o donde te encuentres, ¿no? Nos está diciendo que no nos corresponde estar en el mundo que nosotros estamos percibiendo, o sea, que podemos cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos observando y que no nos gusta. Hoy se nos concede la libertad. Tal vez antes veíamos muchas cadenas, muchos tropiezos, muchas puertas cerradas. Hoy se nos abren estas puertas, se nos recuerda que estamos seguros, que estamos a salvo, que estamos en un mundo hermoso que está para ayudarnos a nosotros. No hay más paz que la paz de Dios, porque Él solo tiene un Hijo, que no puede construir un mundo en oposición a la voluntad de su Padre o a la suya propia, la cual es la misma que la de Él. La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo. Pero se empieza a tener paz en él cuando se le percibe de otra manera, y esta nueva percepción nos conduce hasta las puertas del cielo y lo que yace tras ellas. Hoy no vamos a perder el rumbo, hoy nos vamos a dirigir al cielo